Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. ¡Hola chiquillas! ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Yo aquí, bota filósofa. ¿Sí? Es que hay que hacerle a la filosofía un ratito, oiga. ¿Sabes que hoy andaba para allá para acá, corriendo para acá y me encontré en el centro con una amiga? Y me dijo, hola Clarita, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Ay, me dijo, ya, no te quiero quitar más tiempo. Oiga, y me vino la cuestión y empecé a pensar, ¿cómo que me va a quitar tiempo? ¿De dónde? ¿Qué significa eso? Y claro, pues, oye, empecé a pensar que ando todo el día apurada. Ando todo el día haciendo una cosa, después otra, después otra, después otra. Es como si el tiempo me estuviera persiguiendo. ¿Sabe qué me siento a veces? Esto es un secreto entre ustedes, chiquillas, hijo. Y chiquillos, a veces me siento como esclava del señor reloj. Dicen que antiguamente había un dios que se llamaba para el reloj, porque se llamaba el dios Crono. ¡Uy! Todo era cronológico, como dicen. Y así es ahora, pues yo sabe que sí. Yo digo, si existiera ese dios, yo soy devota de dios Crono. Todo el día cronometrando que a qué hora vamos, que cuánto te demoras, que ven para acá, meto el queque a un horno y cuánto se va a demorar, y que voy para allá, que cuánto tiempo tengo, que no tengo tiempo, que no me va a alcanzar la hora, que ya llegó el momento, uy, no me di cuenta cómo pasó la tarde, y así todo el día. No, me dije yo, no, tiene que haber otro Dios que me inspire, oiga. Así que me fui a sentar ahí afuera en el patio y me puse a mirar nomás. Uy, me acordé que mi madre me decía siempre, contempla, Clarita, contempla, date tiempo para quedarte ahí mirando. Y yo me decía para adentro, como las tontas me voy a quedar mirando. Y no, pues para que tenía razón. Así que ahí me quedé, oiga, mirando. Y sabe que de repente empecé a ver que había un pajarito que venía, que se iba, que se quedaba quietito, y como yo estaba quietita, y también el pajarito. Empecé a mirar mis plantas, me di cuenta de la que le faltaba agua, la que no, me quedé ahí mirando las nubes, oiga. De repente no me di ni cuenta y empecé a sentir que sentía las nubes y empecé a respirar más tranquila, como andaba filósofa. De repente me pregunté, Clarita, ¿cómo te sientes? Bien. ¡Bien me siento! ¡Uy! Me sentía como en el paraíso, oiga, pero aquí en la tierra, ¿me entiendes? Se me expandía el espacio, el tiempo, ni me acordé del señor reloj. Tiene que estar enojado conmigo, el señor Crono. Yo me quedé ahí, quietita, contemplando, nada en la mente. Te oiga, nada en el corazón, y de repente así como que me sentía que yo era una planta más, un arbolito más, una nube más, como que todos danzábamos en la misma danza. Oiga, tan bonito, oiga. Y claro, después volví hacia la filosofía y me dije, ¡ay, Clarita! Te detuviste en el tiempo y entraste en otro tiempo. Oiga, guachita, ¿sabe qué sentí? Como que había ganado vida, había ganado esperanza, había ganado alegría de vivir, había ganado tanto, tanto, tanto, como del infinito. Oiga, me sentía parte del infinito. No tengo las palabras, debía ser poeta para decir todo esto que sentía dentro de mi alma, de mi corazón. Hasta mi alma apareció. Así que me dije, ya, Clarita, nada de andar subyugada por el dios Crono todo el día corriendo detrás de un acontecimiento y otro acontecimiento. Y mirándote para un lado, para el otro lado, siempre el reloj. No, Clarita, me dije, a partir de ahora, tu tiempo también va a ser tu no tiempo. De quedarte ahí quietita, contemplando cualquier cosita, más que sea un sonido, aunque sea con los ojos cerrados, quedarme ahí quietita. Y sentí que así, oiga, No me iba a pasar de nuevo que mi amiga me dijera: Clarita, no te quito tu tiempo, porque ¿sabes qué? Mi tiempo ahora es infinito. Eso quería compartir, chiquillo, chiquillo. Esto fue La Clarita, reversando el porvenir.